voy de aquí, donde nunca sepas tú de mí, donde nunca sepas más de mí. Adiós, ya me voy de aquí, adiós, ya me voy de aquí, donde